pensé en volver una vez más, pero está mal. Y desde luego me acordé del dolor que tú me das, que es tan brutal. Porque duele soportar tu maldita vanidad, que te hace a ti pensar que yo debo naufragar en tus besos y en tu pan cada día más. Que nunca imaginé el tener esa mujer tan especial. Lo que nunca yo pensé es que me ibas a matar sin respirar. Porque duele soportar tu maldita vanidad, que te hace a ti pensar que yo debo naufragar en tus besos y en tu pan cada día más. Oh, oh, cada día más. Oh, oh, cada día más. Oh, oh, cada día más. Cero.